todo ha concluido. Lo que yo soñé no se me dio. Todo ha concluido. No supiste darme lo que me faltó. Otra vez, no te preocupes porque yo estaré bien. Quizás encuentro a esa mujer.